Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de compartir K-pop y más K-pop. Llegó el mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar un sábado más junto a ustedes aquí en su programa y compartiendo K-Pop. Este sábado que se torna un poquito triste, un poquito melancólico, ya que hace pocos días nosotros perdimos a una persona muy importante para este programa, a un amigo directo, a un amigo muy cercano, a un amigo que estuvo acompañándonos durante buen tiempo, a una persona que más allá de todo lo que era estar al otro lado de del vidrio, al otro lado y manejando, como yo le decía y le manifestaba, manejando alrededor las blancas y las negras en su cajita mágica, pues hoy ya no nos acompañará y nos embarga un sentimiento muy muy grande, un pesar demasiado grande, ya que personas ajenas a todo lo que tiene que ver con los designios del Ser Supremo, pues estaban confabulados, creo, para llevarse a una gran persona, una persona que nos acompañó siempre. Y es por eso que en esta tarde, pues nosotros vamos a hacerle un homenaje muy sentido, recordando las canciones que a este ser maravilloso, a esta persona maravillosa le gustaban mucho, y muchas veces nosotros inclusive le molestábamos diciéndole que ya se haga fan. Nosotros tenemos el corazón chiquito y la garganta reducida para esta gran pérdida. Queremos también agradecer a Adrián, muchas gracias Adrián por acompañarnos en este sábado, y decirles a todos nuestros amigos que con el permiso de las personas, decirle que este programa es para nuestro querido amigo Andrés. Nuestro querido Andresito, yo sé que desde donde nos estés viendo, pues tú sabrás que las cosas son para ti. Así que Andrés, este programa es para ti. Dejar su luz clara. ¿Cómo no recordar aquellos días en que nos sentábamos ahí, él del vidrio hacia afuera, yo del vidrio hacia adentro, y conversábamos justamente y teníamos un nexo en Los Caballeros del Zodíaco, canción que le gustaba muchísimo al Andrés, canción que sonaba muchísimo en sus oídos, y decía que él era una persona que podía verse esta serie 10,000 veces. Le comentábamos inclusive le decíamos que él, sí, él era un guerrero, que cuál se parecía, y creo que ahora sí podemos decir que era un gran guerrero. Quiero agradecer a todas las personas que se hicieron eco de todo esto que sucedió hace unos días a través de nuestra página del K-Dancing World. También, pues, decirles que muchas gracias a los muchachos de los Tomodachi J-Band, que se hicieron presentes con su sentido de pesar al enterarse, ya que Andrés, nos encontrábamos con Andrés y los muchachos de los Tomodachi nos encontrábamos en un proyecto, y que justamente por lo que sucedió por la nueva idea que ya está plasmada, que ya está en señal de prueba por los 100.9, ¿no es cierto?, por Cultura FM, que ahorita ya pueden escucharla a través de los 100.9, vuelvo a repetirles. Se suspendió un ratito, pero estábamos en un proyecto con los Tomodachi J-Bands. Andrés estaba a cargo de ese proyecto y ellos también se han hecho sentir en este pesar que nosotros tenemos. Como les decía hace un momento, pues muchas gracias a cada una de las personas que se hicieron presentes a través de las redes sociales despidiéndole a Andrés. Acá se le veló el día jueves a las 10 de la mañana. Y realmente es feo sentir que las personas que son buenas, pues de la noche a la mañana, pues ya no están más acá, ¿no? Mi querido Adrián, un buen compañero, uno de los mejores, creo yo, ¿no? Una persona muy tranquila, una persona que podías colaborar, una persona que podías contar con él, una persona que era realmente un apoyo. Me acuerdo de cómo nos comentaba sobre su pasión por los animales. Quería mucho los animales y de hecho creo que era una de sus grandes pasiones. Vamos con algo más de música, vamos con algo más que a nuestro querido amigo le encantaba. Y nosotros inclusive le molestábamos diciendo que se haga el presidente de su club de fans. Pero él siempre con una sonrisa nos decía que eso nos dejaba a nosotros. Así que vamos con algo más de lo que a nuestro querido amigo le gustaba. That is just a faint feeling. En esta tarde de pesar, en esta tarde muy triste, pues nosotros estamos haciendo un justo y merecidísimo homenaje a una persona que nos acompañó en esta larga travesía. ¿Cómo no acordarnos del día que conocimos al Andrés y que nos brindó todo lo que podíamos hacer, ¿no? Y nos decía cómo podíamos hacer, nos decía cómo podíamos caminar, cómo podíamos ver. Así que nosotros hoy, recordando todas las canciones que a él le encantaba poner. Me acuerdo de esta canción de los Tomodachi, que eran unas personas que también lo conocieron, que se apoyaron bastante por este proyecto que teníamos, que tenemos todavía, y este proyecto que nosotros caminamos y que Andrés se puso y se apersonó y nos dijo que él lo sacaba adelante, que él lo iba a hacer y que nos colaboraba y que siempre iba a estar ahí. Así que Andresito, este programa, vuelvo a repetirte, yo sé que simplemente tú nos estás viendo y nos estás escuchando donde estés. Y nosotros no nos cansamos de agradecerles a todas las personas que se hacen o se comunican con nosotros a través de nuestra página del K-Dancing World para darnos su sentir o hacernos saber su sentir y decir que todas aquellas personas que apreciaban a Andrés, que Dios siempre esté con él y con todos los que aquellos que le rodeaban. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, mi querido amigo Leo Eras, que realmente siempre nos ha escuchado. Entonces, muchas gracias y nosotros seguiremos recordando, y parte de este programa, parte del grupo de este programa, pues seguirá siendo para nuestro querido amigo Andrés. Así que, mi amigo, esta es otra de las canciones que tanto te gustaba. Appreciation の気持ちよ届けいつもありがとう本当ありがとう tanto eso conectaste a que vino son sai ni cancha este video quito mi mic y tu shy te me tu mukate na kana kana kushita kashi ya kenate da kedo honto wa ita ikuse ni nani ga gachamaste mi nacio gate toki ni wa taras ke ta ke te yo koto ba ni wa kusigi ga chikara ga yadoru yo kanta na koto sa hibun kara matas me yo quito de kiru yo. I will be there just forever. Kimi ga ite kureta yo ni kurimokeba. I will be there just forever. Kimi ga ite kureta yo ni. Hicimos salsa de correr el flow, tachi ni higoro no moe no cometa rapsori appreciation no kimachiyo todo que itsumo arigato, honto arigato. Tanto eto conectante a kimi no sonsai ni kanshaste yo. Hicimos salsa de correr el flow, tachi ni higoro no moe no cometa rapsori appreciation no kimachiyo todo que itsumo arigato, honto arigato. Tanto eto conectante a kimi no sonsai ni kanshaste yo. Bueno, volvemos y creo que en este momento nos acordamos de la alegría y de la y de toda la energía que tenía Andrés, así que nosotros también vamos a tratar de ponerle, aunque tenemos el sentimiento encontrado, vamos a tratar de ponerle toda la energía y canalizarla para que todas las buenas vibras, todas las cosas buenas que Andrés nos dejó, pues se reflejen en cada uno de nosotros y en este programa también. Queremos agradecerles a todas aquellas personas que se nos han hecho presentes o que siguen ahorita comentando mediante nuestra red o nuestra página de Facebook del K-Dancing War, y nos dicen que era genial escucharle al Andrés cuando gritaba desde adentro sus opiniones y se le daba miedo acercarse al micrófono y gritaba desde adentro lo que pensaba. Y nosotros cada vez y cuando le hacíamos más y más preguntas para que él siga grita y grita. Por eso muchas veces decían, el Andrés decía que nosotros le hacemos gritar más de lo que él gritaba cuando se iba detrás del Walter. El Walter, aquella mascota que él quería muchísimo y sentía muchísimo y que la tenía. Al igual que su una mascota que él tenía, no me acuerdo el nombre, se me escapó el nombre, que él lo rescató de la calle. Aquella mascota que lo rescató de la calle y que sabía venir acá y lo tenía aquí, estaba sentado en sus pies. Y él decía que para él no era nada difícil traerlo acá, sacarlo a pasear, hacer o tener la paciencia de tenerlo afuera hasta que haga sus necesidades y volverlo a acostar acá. No me acuerdo cómo se llamaba este. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? No, pero sí saben de quién, sí saben, ¿no es cierto? Porque sabía venir con él hasta que un día llegó. Me acuerdo que inclusive estábamos conversando y nos fuimos a almorzar inclusive con Andrés, y él nos decía que se ponía a llorar porque decía que realmente su mascotita, esta mascota definitivamente se había extraviado, ya no la había encontrado más. Queremos también agradecer a Liz y que nos dice que nos da su más sentido pésame por la partida de nuestro querido Andresito, y ella nos dice: esto no está de creer, la verdad nadie lo cree, y realmente nos encontrábamos fuera de acá y fue un baldezazo de agua fría cuando nos llegó el comunicado a través del WhatsApp. Y pues bueno, nosotros caminamos hacia adelante, siempre lo recordaremos. ¿Cómo no acordarnos de todas las cosas que él hacía? ¿Cómo no acordarnos, no es cierto? ¿Cómo no acordarnos, cómo no decirnos? Anécdotas y anécdotas, cuando se metía debajo de la mesa para no interrumpirnos y arreglar los cables, la maraña de cables, se metía como yo les decía, hermano, chuta, realmente de serpiente te mueres de hambre, porque se levantaba y se golpeaba contra la mesa y nos hacía, y nos viraba los micrófonos, y lo peor de todo es que tanto era la desesperación de él que decía, perdón, perdón, perdón. Y nosotros, estás al aire, Andrés. Ah, igual, perdón. Entonces, es increíble encontrarse en todo lugar con amigos tan buenos, tan sinceros, porque no hay otra palabra, amigos tan sinceros, amigos que se brindan, que se entregan a todo lo que hacen, porque era increíble ver el gusto que él ponía detrás de cada una de las cosas que hacía, ver cómo parecía que tenía 4 o 5 manos para manejar los 3 o 4 computadores que tienen ahí en la cabina, ver cómo él, por no quedar mal aquí adentro y no quedar mal afuera, se multiplicaba, se dividía, se restaba, se sumaba solito para poder abarcar con todo, no quedar nada a nadie, para no quedar mal con nadie, para poder hacer las cosas que tenía que hacer y hacerlas bien, porque cuando tú no tenías la solución, él trataba de dártela, y lo peor de todo es que te la conseguía, ¿no? Te la conseguía y te la hacía. Y cuando te lo hacía, realmente tú te sentías respaldado y sentías que todo lo que él hacía, pues, era porque sentía y tenía el gusto de tener lo que él hacía. ¿Cómo no recordar a ese amigo Andrés que cuando llegabas no solamente te daba un fuerte apretón de manos, sino que simple y sencillamente, pues, no solamente te daba el apretón de manos, sino que llegaba y te daba un abrazo, y tú sentías que ese abrazo era completamente sincero? Seguimos acá recordándole a nuestro querido amigo Andrés, y nos escriben también y nos decían que realmente es una pena saber esto, realmente nos dicen que un pesar. Queremos agradecerles a Leo, como ya les dije, a Liz, a Alej, K-Pop también, a Evi Karu, que también nos dice que muchas gracias, que nos da una nota de pesar también, a Carla Recalde, pues muchas gracias, a todos aquellos que dicen que les van a extrañar, a Valeria España, muchas gracias, a la Pame Lau, que muchísimas gracias por acordarse de nuestro querido amigo. Y nosotros vamos a brindarle y vamos a regalarle este espacio, este programa, esta hora dedicada para nuestro querido amigo Andrés. Y vamos a seguir, como les dije, en esta tarde vamos a ponerle toda la energía y toda la música que a Andrés le gustaba. Y nosotros le seguimos dando play, porque nosotros sabemos que desde donde él se encuentre, también nos lo estará dando. a todos. Esperamos que hayan disfrutado. Bueno, vamos y realmente se nos hace un nudo en la garganta. Estábamos viendo. De hecho, esto es algo que, miren, realmente parece anecdótico, pero esto es algo que nos pasaba con el Andrés. El Andrés venía a conversar acá y después se acababa la canción y salía corriendo y se nos confundía y se nos mezclaba y todo lo demás. Estábamos viendo aquí las cosas de nuestro querido amigo el Andrés y realmente fue un... Realmente es un golpe muy, muy, muy grande. Él tenía la foto de su querido Walter. Tenía la foto de su querido Inti. Realmente, realmente es difícil. La función es bastante. Estábamos ahí conversando. Y justamente, Adrián, quería, estábamos diciéndoles que eso es algo que nos pasaba con el Andrés. Veníamos a conversar y conversábamos, nos iba la canción y nos conversaba y seguía conversándonos sus anécdotas. Las anécdotas de lo que sucedían aquí en la radio en toda la semana y estamos tan enfrascados en la conversa que se nos cruzaban los cables. Y entonces es de eso, ¿no es cierto? Así que así se nos envuelve y se nos desenvolvía, pero bueno, nosotros pasábamos genial con el Andrés acá. Y creo que todos los compañeros de todos los compañeros de él siempre tenían algo que contar de él. Me acuerdo como nos contaba justamente el Andrés con uno de los operadores anteriores, Daniel, que nos decía que se nos iban arriba a la forestal y que les decían subir a la antena y que él hecho gelatina en la punta de la antena esa que decía, vea, sube, ya suba nomás, yo hasta ahí nomás llego, y decía, suba, no sea cobarde, suba. Y después dice comiendo ahí pelando papas para poder comer y almorzar ahí. Así muchas anécdotas que nuestro querido amigo nos contaba cuando sacaba a pasear su perro con su ahijado Odín. Y sí, muchas notas de pesar, muchas gracias a todos ustedes por acordarse del Andresito. Creo que algunos de ustedes se conectan con nosotros por el programa y realmente también les cae como balde de agua fría esto que ha pasado. Como les decía hace un ratito, inclusive nos encontrábamos fuera y fue un baldazo de agua fría cuando recibimos la noticia por WhatsApp y todavía nos cuesta creerlo. Queremos darles en este momento un espacio para decirles a ustedes que si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de la página El K-Dancing World. O también pueden llamarnos a través del 2220-966, no se olviden, a través del 2220-966. Y recordarles que nos pueden escuchar a través de tres líneas. La primera, los 940M, la radio al aire. La segunda, el www.radiocce.com. Ahí nos puedes no solamente escuchar, sino también nos puedes ver en el radiocce.com, audio y video. Y si no tienes tiempo para estar en tu casita o por alguna obligación, no tienes tiempo para conectarte a tu computador, pues simplemente ingresa por el Play Store, descárgate nuestra aplicación, el Radio CCE HD, y nosotros, encantadísimos de la vida, te vamos a complacer y te vamos a acompañar siempre, siempre, siempre, siempre. Así que, muchas gracias. ¿Tenemos una llamada al aire? ¿Sí? ¿Tenemos una llamada al aire? Tenemos una llamada al aire. Vamos a conectarnos con esta llamada que tenemos. ¿Sí? ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy la mamá de Andrés. Mi señora linda, un gusto. Le agradezco que se le hayan dedicado el programa casi todo el día a mi hijo. Y no tengo palabras de agradecimiento por las lindas mensajes que recibo y les oigo. Mi señora linda, realmente para nosotros es un placer, un gusto enorme acordarnos del maravilloso hijo que usted tuvo, acordarnos del maravilloso ser humano que fue Andrés, acordarnos de las ocurrencias, acordarnos de los compartires, acordarnos de muchas cosas que realmente Andrés nos llenaba la cabina con su alegría, con su energía. Nos brindaba todo su apoyo, y siempre estuvo cuando nosotros más lo necesitamos, dándonos soluciones cuando nosotros la veíamos muy, muy grande y muy difícil. Él siempre estuvo ahí. Y yo sé que desde donde Él esté, pues nos estará, siempre nos estará escuchando, siempre nos estará viendo y siempre estará junto con nosotros. Y nosotros recordarles que este programa o parte de este programa existe gracias al apoyo de Él, ya que Él fue quien día tras día se dedicaba a buscar en el internet canciones del género que nosotros poníamos, ya que era un poco complicado. Y yo le agradezco mucho por tener y tener ese hijo que usted crió. Gracias, yo siempre fui la número uno de su fan. Todo el día, a todas las horas que trabajaba, le sintonizaba y le recomendaba que se porte bien y cumpla con su trabajo. Y me decía, mamá, no te defraudo. Y las palabras que oía siempre de todos los compañeros, así lo hizo. Y estoy muy agradecida porque he estado todo el día pegada a la radio y esto me da más aliento porque no entiendo la partida de mi hijo. Agradezco a las palabras hermosas que han dedicado a mi hijo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, mi señora, a usted por comunicarse con nosotros. Y solamente le puedo decir que Andrés siempre estará aquí, detrás de este vidrio, detrás de las blancas y las negras, detrás de su cajita mágica, poniéndonos la alegría, poniéndonos la energía y poniéndonos todas las ganas de continuar con esto. Y puedo decirle que Andrés fue una de las mejores personas que nosotros, como K-Dancing World, como el programa Compartiendo, que nosotros pudimos encontrar. Y mucho de este espacio se lo debemos a Él y siempre lo llevaremos en nosotros y nunca jamás lo olvidaremos. Gracias, gracias de todo corazón. Muchísimas gracias a usted, mi señora, y que Dios la bendiga y muchísima fuerza en estos momentos. Andrés estará cuidándonos desde donde se encuentre y siempre dándonos lo mejor de Él. Gracias. Y nosotros que tenemos que llevar ese legado de todo lo bueno que Él fue y de toda la energía que siempre puso para sus cosas. Gracias por todo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a usted, mi señora. Chao. Dios. Hasta luego. Realmente se nos hace el corazón chiquito, muy chiquito, y se nos hace duro, muy duro, olvidar a esta persona maravillosa que fue Andrés. Mi querido Adrián, tal vez te acuerdas de alguna pequeña anécdota que hayas vivido con Andrés, que nos puedas compartir. Bueno, muchísimas en realidad. ¿Alguna que te acuerdes? Una de las últimas que siempre conversábamos, que me contaba de su fantasma que había en su casa. Pasábamos hablando la tarde de los sustos que se pegaba cuando le pasaban cosas extrañas en su casa, cuando le visitaban amigos y de repente se prendía la televisión o cosas de estas. Y él me decía que al inicio le asustaba tanto que consiguió un amigo que le espante los fantasmas, pero cuando le dijeron cuánto costaba y cuánto iba a tomar todo eso, él decía, no, yo no pago, yo me quedo con mis fantasmas. Total, ya me acostumbré, son chéveres y me hacen compañía. Es una de las cosas que últimas con las que hablamos. Y bueno, entre tantas historias que contaba, siempre tan alegre. Eso. Realmente difícil. Este programa dedicado para Andrés, un saludo aquí que vamos a enviar, vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a enviar un saludo a nuestra querida amiga Patricia Gordón, a recordarles que algo que a él le gustaba mucho, y qué bestia, me acuerdo que la señora Patricia Gordón vino una tarde acá, vino a acompañarnos, a comentarnos un poco de su producto, de lo que ellos vendían, de las famosas y tradicionales corvinas de Don Jimmy, y el Andrés era, por primera vez en mi vida, pude verle al Andrés parado detrás de esa y viendo la tarrina, y era así. Y señalaba y decía, esa es mía. Señalaba y decía, esa es mía. Y me acuerdo que le decimos y él decía que realmente eso era algo bueno, bonito y barato. De hecho, de él aprendí la frase, ¿no? de él aprendí la parte de que decía, eso es algo bueno, bonito y barato. Y justamente nuestra querida amiga Patricia Gordón nos decía, eso es algo que el joven le puso. Y nosotros sí, nosotros decíamos todos los días que si quieren comer algo bueno, bonito y barato, vayan a las Corvinas de Don Jimmy, una tradición desde 1953. Pero el bueno, bonito y barato lo puso el Andrés. Porque nosotros decimos, ¿y ahora qué decimos? ¿Quieren comer ricos? Ya todo el mundo dice, ¿quién come rico, no? O quieren divertirse, ya todo el mundo lo dice. Dice, pero póngale las 3B, dígale que vaya a comer bueno, bonito y barato. Entonces, Andresito fue quien le puso el bueno, bonito y barato a las tradicionales Corvinas de Don Jimmy, así como le puso muchas otras cosas. Otra cosa que le puso aquí es el le damos play, ¿no? Eso es parte de lo que a él se le ocurrió una vez. Dice, y le vamos a dar play. Entonces, démosle play. También es algo que también le puso él acá al programa del Compartiendo K-Pop y a todo el equipo de K-Dancing World. Y ver cómo justamente nosotros teníamos cuando vino una persona que se dedicaba a hacer todo esto de las máscaras, de las espadas, todos los accesorios que tiene que ver con las personas que hacen cosplayer. Y él vio una es una máscara, ¿no? Una máscara completa. Y se la puso y teníamos así, digo, ya tenemos el modelo y todo lo demás. Y el Andrés decía, sí, pero como que para Victoria's Secret no sirvo. Entonces le molestábamos y decía que la máscara tenía unos cuernos muy grandes. Y decía, chuta, creo que ha sido a mi medida y todo lo demás. Y él siempre le ponía la energía y la alegría que nosotros muchas veces veníamos tristes. Muchas veces veníamos estresados y él con su recibimiento pues nos lo cambiaba todo. Y nos decía que acá no se puede entrar tristes, que acá no se puede entrar preocupado, que acá teníamos que entrar a decirle a la gente y a darle a la gente un mensaje de optimismo, a darle a la gente algo bueno, a darle a la gente que nos escucha, a la gente que está del otro lado. Nos decía que teníamos que siempre brindarle una alegría. Entonces él decía que le llamaban varias personas, ¿no? Y que le llamaban a preguntar lo mismo todos los días, pero él siempre con su sonrisa les decía que sí. Que no hay problema, que se los vuelva a explicar. Decía, ya también, ya me sé de memoria quién me llama, pero ya me sé de memoria quién me llama, a qué horas me llama, pero no importa, yo siempre le voy a contestar. Así que no queda más que decir que esta canción es, que estas canciones que hemos puesto en este programa son canciones que a él le gustaban mucho, canciones que él siempre nos decía, pero pongan esa, nosotros ya pusimos, no importa, pongan nomás. Y nosotros siempre poníamos, ¿no? Siempre poníamos lo que él nos, inclusive, como decía hace un momentito, conversaba con la mamá de Andrés y les decía, había canciones que nosotros estábamos repitiéndolas porque no encontrábamos otro, y él se dio el trabajo toda la semana de buscarnos nuevos grupos, nuevas canciones. Decía, vea, les tengo esto, ¿qué les parece? Y nosotros, ve, ¿de dónde? Dice, estaba buscando porque me acordé de ustedes y me puse a buscar y encontré esto. Entonces, esa es una persona que demuestra que ama lo que hace, que le gusta lo que hace, que es entregado a lo que hace, y Andrés siempre fue así. Una persona que le gustó mucho lo que hacía, una persona que era muy entregado aquí a la radio, una persona que aparte de ser el operador y el quien se encargaba de alzar la señal directamente de todo lo que nosotros narrábamos acá detrás de los micrófonos, pues él se preocupaba mucho porque cada uno de sus programas salgan muy bien. Inclusive al punto de ir a buscar a las personas que hacían el programa, como él nos contaba, yo corriendo todo al elegido, buscando a la persona que hacía un programa para que venga y nos dé una mano, pero me gustaba, dice. Y dice, eso decía, me gusta hacer esto porque es lo que a mí me gusta. Y conversábamos así y veíamos muchas de las cosas y las anécdotas que tenían. Entonces, no hay palabras, realmente quiero poner una canción, aunque nosotros ya le pusimos arriba, pero quiero terminar este programa, quiero terminar este espacio de programa poniendo una canción que le gusta mucho. De hecho, no sé si me pueden buscar, una de ellas es la canción de que ya pusimos al inicio, es la canción de Los Caballeros del Zodiaco. Yo sé que ya la pusimos, pero a él le gustaba muchísimo la versión que cantaba este peruano. Entonces, no sé si en este momento me la pueden buscar, por favor, para ponerla, y lógico, y después una canción que le gustaba porque decía que se acordaba mucho de su niñez, e inclusive alguna vez nos dijo, Sí, en la voz. Entonces nos decía que la siguiente canción que quiero, con la que quiero terminar este espacio, es la canción que él dijo que alguna vez en su vida creyó que sí iba a ser así, que si le botaban agua fría se iba a convertir en mujer, la canción de Ranma y medio. Y nosotros agradecidos por estar con él, y nosotros les decimos que se nos hace un nudo en la garganta. Realmente no sabemos cómo asimilar esto. Vamos a poner un pedacito, porque ya se nos queda muy, muy corto el tiempo, pero vamos a poner un pedazo de la canción que a Andrés le gustaba. Mil disculpas si es que los volvemos a repetir, pero recordé en este momento que a él le gustaba muchísimo esta versión. La versión de Los Caballeros del Zodíaco, en la voz de un participante peruano, en un programa, en un reality llamado La Voz. Así que, Andresito, estas dos últimas canciones creo que son las que más te simbolizaban y más te gustaron por las anécdotas que decían. Porque sí, tú realmente fuiste un verdadero caballero. Un caballero luchador, y un caballero que, aunque no tenía armadura, siempre estuvo peleando y siempre la estuvo luchando y siempre ganaba batalla tras batalla. Es más, ahora ganaste la batalla más dura y encontraste la vida eterna. Así que, vamos. Mira, ya Marco ya reconoció la canción. Bueno, volvemos, aquí está la primera canción que al Andrés le gustaba mucho. Y realmente se nos hace un nudo en la garganta el hecho de terminar este espacio sin tenerle a él aquí. Realmente es bastante difícil. Así que quiero ver si es que quiero pedirles a todos ustedes que en este cortísimo tiempo nos acompañen con un pedirle al Adrián, a ver si es que es posible, lógico, que nos acompañen con un sino poniendo todo en mute por un ratito y hacer un pequeño minuto de silencio por Andrés, y automáticamente acabado este minuto de silencio, pues poner la canción, otra de las canciones que le encantaba muchísimo, una canción que le gustaba porque decía que alguna vez que se mojó con agua fría y con agua caliente al mismo rato, no sabía si estaba convirtiéndose en Ranma y medio. Así que queremos despedir este programa de esta manera. Muchísimas gracias a todos ustedes, nos estaremos viendo si Dios quiere el próximo sábado, y decirle también a alguien que estoy más que convencido de que también está atravesando por un momento duro, al igual que su familia, su madre, pues al eterno amor de Andrés, a la Yael, decirle, Yaelita, que realmente nosotros sentimos igual que tú el partir de nuestro querido amigo, y darte toda la fuerza a ti también. Y Yael, nosotros sabemos que Andrés te amaba con toda su vida, que tenían su bebé, que cuidaba a su bebé, y que esto era algo que les unía siempre y les unirá siempre. Y en él encontrarás el reflejo de una persona tan querida como el Lore Andrés. Y Yael, pues sabes que conmigo y con todos los que conformamos el equipo de K-Dancing World puedes también compartir y contar siempre. Vamos con este minuto de silencio, después nos vamos con la canción de Rango y Medio, y de esta manera nosotros les decimos que chao. Con la autorización de nuestro querido amigo Adrián, vamos a contar desde este momento un minuto de silencio por Andrés. Andrés Viracocha, nuestro querido luchador y nuestro querido amigo, el dueño de las blancas y las negras, el dueño de nuestra cajita mágica y el puntal principal de Compartiendo. Este programa fue dedicado para ti y te llevaremos siempre, siempre en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Nos despedimos y les decimos chao. Con un beso y ya, y así todo podría ser mejor.